diferentes caminos imaginarios que conducen a lo erótico los emprendemos gracias a la mejor escritura. Es por esto que aquí traemos una vez más en Yaceros el libro Coños de Manuel de Prada. Es el viaje por la escritura que hacemos a través de los diferentes coños que curiosamente nos presenta este autor español. Yaceros con las más amplias páginas de la historia en la literatura erótica. Y en la parte musical, selección de intérpretes afamados del jazz. Thank you. El coño de las ahogadas. El río corta la ciudad en dos mitades que mueren en una gangrena de iglesias románicas, cementerios, tabernas, conventos de monjas y conventos de momias. Por el puente baja una corriente de plata oscura como un inmenso sarcófago sobre el que flotan los cadáveres de las mujeres ahogadas. Las mujeres de mi ciudad se arrojan al río con ruedas de molinos atadas al cuello y mueren entre el légamo habitado de carpas y residuos de las fábricas. Al cabo de un tiempo, sus cadáveres corrompidos suben a la superficie en un ascenso lento, entorpecido de algas que finalmente las devuelve al aire. Los cadáveres de las mujeres se deslizan por el agua del río como ataúdes silenciosos hasta que algún pescador se apiada de ellos y los engancha con el anzuelo y los atrae a la orilla, donde suelen enredarse entre los juncos y las espadañas. Cada vez que alguien rescata el cadáver de una mujer, se organiza un revuelo de sirenas y coches celulares y ambulancias inútiles. El cadáver de la ahogada, sobre la orilla, congrega a una multitud de curiosos que acuden allí para presenciar el rescate y expirar el olor verde de la muerte. Como no tengo espacio para describir el proceso de corrupción que sigue un cuerpo inmerso en el agua, a los interesados los remito a El misterio de Marie Rocher, de Edgar Allan Poe, mezcla de relato y atestado policial, me centraré en los efectos sobre el coño, que es el motivo que me trae a este libro, único catálogo verídico que hasta la fecha se ha escrito sobre el particular. Al coño de las ahogadas, en principio, se le arrugan los labios, como suele ocurrir con las yemas de los dedos cuando dilatamos nuestro baño. Después de las arrugas viene la hinchazón. El coño, dentro del agua, y aunque su dueña lleve muerta varios días, menstrua por última vez, pero el alud de sangre que baja por el útero, al mezclarse con el agua fría de las profundidades del río, se coagula y forma un amasijo más o menos redondo, como un hijo póstumo que dilata la vulva. Tan pronto como ese coágulo empieza a pudrirse y a desprender monóxido de carbono y otros gases fétidos, el coño de las ahogadas atrae a todas las faunas del río como un cebo que anula cualquier otro cebo de los alrededores. Por eso, los pescadores que pescan en un río prolífico de cadáveres suelen volverse de vacío y reciben las correspondientes dentelladas, sobre todo por parte de los lúcidos, peces voraces por antonomasia. Al coño de las ahogadas, mientras tanto, se les ha caído el vello púbico, pero su ausencia es suplida por algas y otras plantas gimnospermas que depositan allí su semilla y alfombran el coño con una túnica de verdín. El coño de las ahogadas, después de los 15 primeros días de inmersión, cobra un color azul cobalto como de pescadilla congestionada con irisaciones de nácar. Es entonces cuando, descompuestos sus tejidos celulares, hinchado como un globo aerostático, emprende su ascenso a la superficie, acompañado por lo general de su propietaria. El coño de las ahogadas, al sol de la mañana, tiene vislumbres de joya acuática y escamosidades de celacanto o pez fósil. Una vez depositado en tierra firme y convenientemente limpio, puede conservarse entre bolas de naftalina y emplearse como amuleto. Por el río se deslizan los coños de las ahogadas, rielando a la luz de la luna. Las dos mitades de la ciudad mueren en una gangrena de iglesias románicas, cementerios, tabernas, conventos de monjas y conventos de monjas. La más amplia literatura sobre lo erótico está presente aquí en Yaceros. Hoy estamos disfrutando otro capítulo del libro Coños, del escritor español Juan Manuel de Prada. Thank you. Thank you. La ventrílocua. Freda Krueger pasará a los anales de la ventriloquia como la primera mujer que logró dotar a sus muñecos de una voz sin el más imperceptible movimiento en los labios. Freda Krueger contaba entre su tropa de muñecos con uno llamado el tío Tulo, que emitía una voz bien modulada, como de felpa, con la que dejaba estupefactos a quienes la escuchaban por la calidad de su timbre, completamente opuesto al de Fedra, que era chillón, impertinente y patidifuso, más o menos como el de Grasita Morales, que en paz descanse. Freda Krueger y el tío Tulo, cuando salen al escenario, se ensarzan en discusiones llenas de retruécanos y alusiones sexuales. El tío Tulo, en estos coloquios, incurre en constantes indiscreciones para regocijo del público y desesperación fingida de Fedra, que lo reprende, mientras el tío Tulo amenaza con desvelar intimidades de la ventrílocua. Al final, se produce tal revuelo, tal encruzamiento de acusaciones, tal acumulación de respuestas y desplantes en medio de la chufla general, que resulta casi imposible discernir el virtuosismo de Freda Krueger. Freda, la mejor ventrílocua de cuantas han visitado los siglos pasados y esperan ver los venideros, es una mujer rebosante de papadas, homogénea, pero a la vez diversa en sus encantos. ¿Será preciso que lo confiese? Era mi tipo. Asistí a todas sus representaciones, pero la timidez o un absurdo complejo de inferioridad me vedaron durante meses acercarme a su camerino. Freda Krueger, familiar y jocunda como casi todas las gordas, me invitó a pasar una noche que me vio merodeando por los pasillos con un ramo de flores mustias y deshojadas. Agradeció las flores, que enseguida sumergió en un jarrón de agua con aspirina y me invitó a tomar asiento. Freda se acicalaba ante el espejo, se aplicaba rimel en las pestañas, se marcaba la línea del pómulo, se dividía el pelo en crenchas y lo aplastaba con gomina. Al fondo del camerino había un baúl con flejes de hierro y etiquetas de los hoteles más cosmopolitas. Dentro de él, como momias tristes que solo resucitarían cuando Fedra las instalase en su brazo, se amontonaban los muñecos, entre ellos el tío Tulo, en un gorruño de telas e idiomas. Pregunté, excitado por una curiosidad que otros espectadores compartían conmigo. ¿Cómo lo hace Fedra? ¿Cómo consigue imitar otras voces sin despegar siquiera los labios? Freda Krueger interrumpió las labores de maquillaje. Me miró largamente, pausadamente, como sondeándome el forro de las tripas. Yo me cohibí, pues temía que se hubiese topado con el recodo del apéndice, donde guardo mis intimidades amorosas. Por toda respuesta, Freda se levantó la falda, o mejor, el faldumento de lentejuelas y signos del zodíaco que se ponía en sus representaciones. Vi su coño, que más que un coño parecía un injerto de coño trasplantado por un cirujano con cataratas, puesto que tenía la hendidura horizontal, al revés que los otros, y las estribaciones casi despobladas de vello, a excepción de un bozo bastante ralo que ribeteaba el labio superior. Freda Krueger sonrió largamente, pausadamente, con los labios de la boca y con los labios del coño en deliciosa sincronía. Luego habló con los del coño. Era una voz, la suya bien modulada, como de felpa. «¿Qué pregunta tan indiscreta, por Dios?», dijo. Relatos que tienen que ver con lo erótico, presente aquí en Yaceros, una expresión bella de la escritura erótica. Estamos disfrutando de los relatos cortos del libro Coños, de Juan Manuel de Prada, y una selección de destacados intérpretes del jazz. El coño de la tenista. Había perdido el primer set por un contundente 6-2 y en el segundo, aunque el saque le correspondía, ya se había descolgado de su rival, que caminaba sin vacilaciones hacia el triunfo. En los descansos entre juego y juego, nuestra tenista se quejaba de una dolencia cuyo nombre no llegaba a pronunciar, de un escozor lacerante que no la dejaba correr por la pista y devolver convenientemente las bolas. Entre el público comenzaron a cruzarse conjeturas, hipótesis, disparates diversos sobre el mal que entorpecía su juego. Solo yo, que ha seguido su carrera a través de las pistas de cuatro continentes, porque en África nuestra tenista nunca disputa torneos, temerosa de la raza negra, a la que considera, creo que erróneamente, más lúbrica que las demás, sabía cuál era la razón de su escaso rendimiento. Bajo la faldita plisada, bajo las bragas sudorosas y ceñidas a las nalgas, nuestra tenista padecía un herpes de coño, que es el herpes más molesto de cuantos existen. Si me calzaba los prismáticos en los descansos entre juego y juego, podía vislumbrar en la cara interna de sus muslos una zona de piel escareada, preludio de una insufrible picazón. Nuestra tenista, antes de que el juez de silla ordenara la reanudación del partido, apuraba el tiempo para abanicarse el coño, para darse friegas y masajes, para humedecerlo con paños mojados, todo ello por encima de las bragas, porque los reglamentos del tenis internacional prohíben la exhibición de partes pudendas. El coño de nuestra tenista, que yo solo conocía por referencias, arrastraba estos picores desde principios de temporada y todos los esfuerzos de su equipo de masajistas y médicos habían sido en vano. Nuestra tenista se había probado bragas fabricadas con los materiales más dispares, desde la licra al algodón, discurriendo por la seda y la estamiña. Se había untado con pomadas y linimientos, incluso se había hecho depilar el pubis en prevención de posibles infecciones capilares, sin resultado positivo. Ahora, en el partido final de este importante torneo, nuestra tenista estaba padeciendo un auténtico calvario. Sus saques se estrellaban en la red, sus restos excedían las dimensiones de la pista, sus voleas y reveses resultaban inofensivos y sus pacing shots eran arma antaño arrolladora de tan tímidos y femeninos, apenas se inquietaban a la adversaria. Cuando concluyó el partido, después de la entrega de trofeos y del protocolo establecido, nuestra tenista se internó en el corredor de vestuarios con una expresión abatida al borde del sollozo. Algunos periodistas atribuyeron este desconsuelo a la derrota, pero solo yo sé su verdadera causa. Probablemente, mientras escribo estas líneas, nuestra tenista ya se habrá despojado de las bragas, se habrá metido en la ducha y con un gesto de alivio y liberación se estará frotando el coño con una esponja en medio de una cascada de agua, rascándose el coño con efusivo empeño en una lucha soterrada con esos picores tan pertinaces. A pesar de este impedimento, nuestra tenista sigue siendo la número uno. Curioso y bien interesante estos relatos del libro Coños de Juan Manuel de Prada aquí en Yaceros, donde usted escucha la más amplia bibliografía sobre lo erótico, el deseo y el placer. Sigamos con esta selección de intérpretes y compositores del jazz. Estamos escuchando Yaceros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Oh. el coño de las solteronas. Son mujeres las solteronas consagradas al culto de un único hombre, probablemente extinto, que las amó en un pasado más o menos pasado, antes de alistarse en el ejército. Del hombre no se supo más. A lo mejor una bala se estrelló en su destino, a lo mejor desertó, o se unió al enemigo, o quedó enterrado en las trincheras. Pero la solterona le rinde una idolatría cotidiana, una veneración sin interrupciones, que acrisola y ahonda su soledad. El coño de las solteronas, que no tiene por qué ser un coño virgen, mantiene, como un regusto perenne, el sabor del amante desaparecido en combate o extraviado en brazos de otra. El coño de las solteronas, puerta clausurada a otros hombres, coño exclusivista y autárquico, se reconcentra en su nostalgia y sobrevive gracias al fetichismo de recuerdo. El coño de las solteronas, príncipe de una mansión derruida, rosal silvestre de un jardín abandonado, sigue floreciendo cada mes, sigue produciendo jugos inútiles en la esperanza de preservarse joven para un fantasma de pólvora y lejanías. El coño de las solteronas, capilla silenciosa de esa gran catedral que es la mujer, mantiene siempre encendida una llama votiva y ruega a Dios por el regreso del hombre. Las solteronas, mujeres de desgracia irremisible, derrochan sus tardes releyendo cartas que su novio les escribió a mediados del Jurásico o el Pleistoceno, con lágrimas de tinta, cartas surcadas de dobleces y promesas de matrimonio que las solteronas guardan junto con ese retrato sepia como únicos testigos de su religión. Qué triste languidez el coño de las solteronas, que iguales discurren los días de la espera. Entra por las ventanas un crepúsculo rojo, definitivo como el apocalipsis, y llora el coño una lágrima de fuego o impotencia, intuyendo que su amante no volverá. La solterona se levanta de su sillón de mimbre, se asoma a la ventana y requiere a un hombre que pasa por la calle. Ha guardado ausencia durante años y años a la memoria del primer amor, y ahora quiere desahogarse con el primero que pilla. Afortunadamente, yo he sido el primero. Selección de Coños, el libro de Juan Manuel de Prada. Yaceros, la mejor bibliografía sobre lo erótico. The reason I play it sounds angry because I'm trying so many things at one time, you see. Like I haven't sorted them out. I have a whole bag of things that I'm trying to work through and get the one essential, you know. El coño de las costureras. Me gusta visitar los talleres de corte y confección para ver a las modistas y a las costureras en plena faena, inclinadas sobre su singer, cosiendo incansables, pedaleando y pedaleando como mujeres ferroviarias que con su esfuerzo mueven las ruedas y los engranajes de la máquina. Me gusta escuchar el rumor vertiginoso de las máquinas singer. Me gustan esas mujeres que las manejan deslizando la tela por debajo de la aguja, que a veces, si la costurera es inexperta, les taladra un dedo y les pone un goterón de sangre sobre la uña pintada de carmín. Me gusta la conjunción de mujer y máquina, ese centauro femenino que forman la modista y la singer, la mujer y el metal que funciona con la fuerza motriz de unas piernas frágiles solo en apariencia. Me gusta, en fin, ensordecerme con el fragor de los talleres de costura, con la labor tenaz y trepidante de las costureras que pedalean durante horas y horas como organistas de una iglesia profana. Me gusta agacharme o ya directamente tumbarme sobre el suelo para asistir al concierto de piernas como cigüeñas o cigüeñales, subiendo y bajando sobre el pedal. Me gusta espiar por entre el hueco de la falda el coño de las modistas y las costureras, ese coño que suda la gota gorda durante 8 horas diarias con apenas un descanso para el bocadillo, ese coño intrépido, industrial y doloroso de agujetas que transmite todo su vigor a las pantorrillas. Me gustan los coños de las modistas vistos en la penumbra de los talleres, me gustan esos coños desposeídos de bragas. Sus dueñas se las quitan al comienzo de la jornada para no empaparlas de sudor, atareados en la gimnasia unánime del pedal como trabajadores afilados al sindicato de la prisa. Me gustan los coños de las modistas y así se los confieso a ellas, aunque me miren extrañadas y cierren los muslos con un mohín de pudor. Creedme, me gustan vuestros coños, me estoy enamorando de vuestros coños. Debo demostrarme convincente, o quizás ellas sean crédulas o fáciles de halagar, porque enseguida los muslos vuelven a abrirse como abanicos de sí mismos y me muestran el coño, ese nenúfar negro que sonríe al fondo. Algún día, cuando sea mayor, elegiré uno de esos coños y les pondré unas bragas nupciales. La monogamia, dicen, es síntoma de madurez. Coños. El libro que nos ocupa en Yaceros, de Manuel de Prada. We'll be right back. el coño del travesti. En una discoteca de clientela pachanguera y bastante vacuna, trabaja Felipe, mi amigo el travesti. Actúa a eso de la medianoche, disfrazado de folclórica, con vestido de farales y castañuelas, si es que lo dejan actuar, porque a veces, entre la clientela, hay algún vándalo que arroja nabos al escenario y Felipe tiene que retirarse, escarnecido en su feminidad. Felipe, alias La Coquito, canta rumbas y seguidillas con su voz de canario ronco y entre canción y canción desliza algún chiste chocarrero para alimento espiritual de las más asémilas que nunca faltan en sus actuaciones. A Felipe, alias La Coquito, lo conozco desde niño cuando coincidimos en la misma escuela y en la misma aula y aún en el mismo pupitre durante el bachillerato elemental. Felipe, por entonces, ya padecía cierta debilidad socrática, ciertos achaques de un helenismo muy poco masculino. Cuando el profesor explicaba teoremas o cuando nos castigaban sin recreo, Felipe me metía mano por debajo del pupitre y me masturbaba con una violencia de doncel frustrado. Felipe, que ya amenazaba a los 14 años con cambiarse de sexo, en cuanto reuniese unos ahorros, era un muchacho empachado de lecturas perniciosas y cuplés, que meneaba el culo al andar y se depilaba el bozo. Luego le perdí la pista durante años hasta que volví a encontrármelo hace unos meses en esa discoteca intransitable a la que acudí para celebrar mi despedida de soltero. Cuando se anunció la actuación de La Coquito, el público, embrutecido de alcohol y otras enfermedades gregarias, empezó a patalear y a formular sandeces. Y reconozco que yo también me incorporé a la barbarie. Felipe, alias La Coquito, salió al escenario con los primeros acordes de El Relicario, que tantas veces le oí cantar durante nuestra etapa escolar. Felipe, alias La Coquito, se repartía el pelo en crenchas, se lo recogía en un moño y se lo pinchaba con una peineta. Bajo la costra de maquillaje le azuleaba la barba como un homenaje tardío a su virilidad. Felipe se remangaba la falda con farol aes y mostraba los muslos casi hasta la altura de las ingles. Eran unos muslos juguetones de un temblor amortiguado por las medias y recuperables para la causa masculina. Ensayó un zapateado y un repiqueteo de castañuelas, pero el público, maltratado en los tímpanos, lo increpó y le lanzó escupitajos como eyaculaciones de un semen enfermo. Felipe, alias La Coquito, se escabullía detrás del telón una vez agotado su repertorio y ya no volvía a aparecer en toda la noche. Dejé a mis amigotes bailando en la pista de la discoteca una canción de moda, una música percusiva y retumbante como de matadero o salón sadomasoquista, y pregunté al encargado del negocio por Felipe. Me apuntó a una puerta con el rótulo de privado. En aquel cuartucho miserable, entre botellas de licores y cascos vacíos, estaba Felipe, alias La Coquito, limpiándose el maquillaje. Era mucho más guapo que mi novia, todo hay que decirlo. Ya te vi entre el público. Vaya amigotes que tienes más borregos. Me pidió que le aflojara el corpiño y pude ver sus tetas reventonas de silicona, con pelitos en el pezón, igual que las de mi novia, todo hay que decirlo. Le di un beso a Felipe en el hombro sobre la cicatriz de la vacuna contra la varicela o el sarampión. Felipe tenía espaldas de nadadora olímpica, vientre demasiado liso y unas caderas escurridas como de muchacha en puber. Le bajé las braguitas en pleno delirio erótico. Atrás quedaba mi novia y le papé el coño de carne probablemente extirpada del culo y trasplantada allí. Entre los labios asomaba un clítoris descomunal, fálico, abundoso en centímetros. Daba un poco de asco ver aquel apéndice entre los labios mayores y menores. Pregunté, ¿pero no te has extirpado el miembro? ¿No decías de pequeño que ibas a ahorrar para operarte? Felipe, alias La Coquito, bajó la mirada al suelo erizado de cucarachas y vidrios rotos. Me dijo con una voz de canario ronco, me he operado 7 veces, pero es inútil. Siempre me vuelve a crecer, como la mala hierba. Yo farfullé frases de conmiseración y me largué. Yaceros, la amplia literatura erótica. Thank you.